swing, swing. A la pista le pongo swing, bajándolos como Angry Birds. Swing, swing. A la pista le pongo swing, bajándolos como Angry Birds. Ya ni hace falta escribir, de freestyle me sale clean. Ganamos millones hasta cuando se prende el Apollo Twin, Twin, Twin. Pensaban que yo me fui, ando en busca de mi queen. Joseando, joseando, subimos de rango a los rayos McQueen, Queen, Queen. Ahora ya no hay quien me pare, los flow los traigo en cantidades. Una cosa es sonar parecido, otra cosa es sonar igual. En la calle está heavy, el que duda se cae. Evita que alguno te dispare. Hoy un botonazo es lo que una vida vale. ¿Le cambiamos los cortos o lo dejamos así? Mandala así, vale. Swing, swing. A la pista le pongo swing, bajándolos como Angry Birds. Swing, swing. A la pista le pongo swing, bajándolos como Angry Birds. Ey, yeah, lo estoy bajando como el Angry Birds. Prendo una mata, me pone feliz. Cuanto más verde parece Greenpeace. Estoy con lo mismo, no me vido el team. Todos mis negros tienen botiquín. Ellos te curan si vos estás ill. Hablando babi, no saben de mí. Mira, mamá, ya me compro un misil. Soy como el muere, le clavo la estaca. Lo tengo mi pana contando la plata. Alérgico a sapo, también a la rata. Una nota alta como la concava. No comparo un bully con perro chihuahua. Con eco burlado en la guapa. Ando con los chivos y la cabra, yeah. Sonando en los guerreros y la plaza. Swing, swing. A la pista le pongo swing, bajándolos como Angry Birds. Swing, swing. A la pista le pongo swing, bajándolos como Angry Birds.